todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeras, compañeros, audiencia en general. Como todos los miércoles, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y hoy comenzamos con una triste noticia para nosotros. Compañero Daniel Nicholson ha fallecido en las últimas horas. Nosotros nos enteramos recientemente. Un compañero de izquierda, fiel a sus ideas. Nosotros lo conocimos a través de la militancia en Marindia, muy solidario, para siempre prestando su casa para reuniones y para diferentes actividades sociales y políticas que se realizaron en aquel momento en la zona. Una triste noticia. Solamente dejarle un saludo, condolencias a sus familiares, amigos y los compañeros que lo conocieron y militaron con él. Y vamos a seguir. Tenemos una invitación de la agrupación Hugo Dermit a una cazuela de mondongo para este sábado 4 de julio a las 12. Hay que reservar el plato a solo 150 pesos. Esto es en Civils 1418. Habrá que comunicarse con los compañeros de la zona y si para los que están escuchando, de repente se puede llamar a... No tengo el número de teléfono ahora en este momento, pero se puede llamar a la radio y preguntar para los compañeros de la zona para hacerte de la reserva a solo 150 pesos una cazuela de mondongo para este sábado a las 12, como decíamos. Y también vamos a seguir con algunas de las actividades, como hacemos siempre o casi siempre, que se desarrollan en Canelones. El lunes pasado una departamental concurrida, muy sustanciosa, donde allí se dejaron ya delineado o casi concreto las listas para las departamentales, tanto a nivel de ediles como también para los municipios, donde de los 30 municipios nos vamos a presentar en una buena cantidad de ellos, ya con los candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, presentándose, dando la cara, poniendo nuestra propuesta arriba de la mesa, conversando con los vecinos, toda una cuestión que a nosotros nos parece muy importante, sobre todo en estos momentos, donde el descreimiento político y todo lo que está sucediendo a nivel nacional llevan a la desmovilización. Bueno, acá hay un grupo de compañeros que estamos dispuestos a enfrentar esta tarea tan importante. También contarle que en esta departamental se dio cuenta de desarrollo de los programas a nivel de propaganda, también algunas agrupaciones planteándose actividades para las próximas semanas de finanzas, como esta que hablábamos hoy al principio de la agrupación de Hugo Dermit, para financiar lo que son nuestras actividades políticas de aquí en más. También contarles que hubo presencia de la organización en varias ferias, en algunas de ellas estuvimos presentes, y el comentario general de los compañeros, y nosotros lo pudimos comprobar también personalmente, es que se acerca gente a pedir volantes de la Unidad Popular, a comprar el diario La Juventud, a preguntar y a exponer sus puntos de vista y cómo vemos nosotros toda esta situación, cosa que nos parece muy importante después de varios meses por la pandemia, que estábamos ausentes de esos lugares. Ahora que estamos, se nota que la gente de alguna manera nos estaba esperando y se arriman a conversar con nosotros. Cosa que valoramos muchísimo también, porque es otra forma de acercarse, una forma fundamental de acercarse a la gente, de exponer nuestras ideas, de convencer y de incidir políticamente en lo que es lo cotidiano de la política, ¿verdad? Y justamente el sábado pasado en la feria de Parque del Plata estuvimos conversando un buen rato con Víctor, a quien le mandamos un saludo desde acá, Víctor Alfonso, de allá de Parque del Plata, y conversando un buen rato, y entre otras cosas nos decía de la necesidad de hablar más de Artigas, ¿no? Que a pesar de que la radio tiene sus programas, las fechas patrias, profesores de historia, historiadores que vienen a hablar de Artigas, pero que en la audición también había que hablar más de él. Y bueno, y nos, se nos ocurrió bueno, traer una frase, capaz que no es la más conocida, pero nos parece muy importante. La frase dice así: para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Y eso dicho en ese momento, en ese lugar, en ese contexto histórico, trasladarlo al día de hoy, a las cuestiones concretas, nos parece muy importante, ya que no se aplica solo a lo que era el Río de la Plata en ese momento, sino a todos los países de América, a todos los países del mundo, a todos los pueblos del mundo, mejor dicho. Y hoy, que en estos momentos, en estas horas que se está hablando de la anexión de tierras ocupadas por colonos por parte del Estado de Israel, tierras ocupadas de los palestinos, de la parte de Cisjordania, ese pueblo palestino que hace más de 60 años que viene peleando contra esta ocupación. Bueno, ahora el Estado de Israel se plantea ocupar y hacer una suerte de apartheid también, como estaba en Sudáfrica, bueno, aplicarlo también al pueblo palestino. Marginarlos, aislarlos, aplicar unas leyes para los colonos y otras leyes para los palestinos, marginándolos totalmente de sus derechos fundamentales de ellos, a la vista de todo el mundo, con el apoyo de Estados Unidos. Y esto es una cuestión que nosotros podemos plantear de Artigas, porque él decía el derecho sagrado, la voluntad sagrada de los pueblos. Y este pueblo tiene la voluntad de ser libre, de liberarse, como lo ha demostrado a lo largo de más de 60 años, de liberarse de este yugo del Estado de Israel. Y es sagrada esa pelea. Por eso nosotros, que siempre estamos a favor de los pueblos que luchan, una vez más debemos de expresar nuestra solidaridad para con el pueblo palestino, para con esa lucha, por este respeto y todo nuestro apoyo desde acá a esa pelea por la liberación del yugo del Estado de Israel, como decíamos hoy. Y eso es un sentimiento, es un ideario artiguista también. Pero bueno, también queríamos hablar de otros temas. Ahora en estos días está un poco en el tapete toda la cuestión esta de las áreas protegidas, con todo esto que si los propietarios tienen derecho o no a decidir sobre el destino de esas áreas protegidas, que si las intendencias, que si el Poder Ejecutivo, que si hay plata o no hay plata para expropiar, que si se puede hacer determinada actividad productiva o no se puede hacer determinada... O sea, toda esa cuestión, todo ese lío. Y uno... lo primero que se tiene que preguntar es protegida, protegerlas de qué, ¿no? Y naturalmente sale la respuesta: protegerla al agronegocio, proteger esas áreas de la minería, proteger esas áreas de la forestación, que la forestación son para la pastera, para hacer pasta celulosa, que están en zona franca, no pagan un solo peso, protegerlas de eso, ¿no? Protegerla de la extranjerización de la tierra, protegerla de todo lo malo que sucede afuera. Y estamos hablando de áreas protegidas que no significan bastante menos que el 5% de lo que es el territorio nacional. Entonces, uno podría decir que, bueno, que está bien, por lo menos protegemos una parte del territorio de todos los males que le pueden hacer a la biodiversidad, a la protección de la tierra como tal. Pero si uno lo mira desde otro punto de vista, desde el punto de vista de lo que queda fuera de las áreas protegidas, en el resto se pueden desarrollar todas esas actividades que nosotros estábamos diciendo. La forestación, con todo lo que eso significa, el agronegocio, con todo lo que eso significa, con todo su paquete de venenos hacia la tierra, con toda la contaminación y la destrucción de recurso natural, la megaminería, tal como se planteó en un momento con Aratirí, todo eso se podría realizar, la extranjerización de la tierra, todo eso se podría estar realizando en las áreas que no están protegidas. Si uno lo ve desde ese punto de vista, dice, bueno, por lo menos estamos regalados, porque si no, no hay otra forma de entenderlo. Nosotros pensamos que el área protegida debiera ser todo el Uruguay, protegida de eso, de la tranquilización, de la contaminación, del agronegocio. Hay que proteger al Uruguay de eso, y no seguir adelante con estas políticas que no solo destruyen el medio ambiente, sino que se llevan los recursos naturales de este país sin pagar un solo peso, que debiéramos nosotros de proteger al pequeño y mediano productor. Estábamos escuchando los otros días en relación a los tambos, cómo se ha reducido drásticamente en miles en los últimos años de pequeñas y medianas unidades productivas, realizando una concentración de la producción de los tambos a través de los megatambos. Se produce mucho más con mucho menos empresas, con mucho menos empresas, como decíamos, cosa que nos parece a nosotros muy perjudicial para lo que es el país, que nosotros lo que pretendemos justamente es diversificar la producción de alimentos para lograr soberanía alimentaria, para poder para lograr la comercialización en otros términos con el resto del mundo, comercialización de los alimentos, fortalecer la agroindustria, recuperar las tierras extranjerizadas, como se lleva más de la mitad del territorio nacional en manos extranjeras. De todas estas cuestiones es que hay que proteger al Uruguay, hay que proteger su tierra, y no solamente en pequeñas áreas como tienen planteado hasta ahora. Pero claro, es un modelo económico y político y de producción que se viene desarrollando, no de ahora, no de este gobierno, sino ya de gobiernos anteriores también, de hace por lo menos 20 o 30 años que ya se viene en ese camino, y ha demostrado con absoluta claridad que realmente eso no genera riqueza para los uruguayos, sino que genera riqueza para unos pocos nada más, además de todo el perjuicio que nos trae a nivel ambiental. Y en el departamento de Calerones ha sucedido algo similar, algo parecido, no con áreas protegidas, pero sí han destinado determinadas partes de Calerones para producir el agronegocio, para que el agronegocio haga su negocio, y áreas en las cuales no se puede hacer, que se destinan a la producción de alimentos. Y ellos dicen, la intendencia, Yamandú Orsi y todos los directores, lo que dicen es que ambos modelos de producción pueden convivir. O sea, el método tradicional puede convivir con el agronegocio, con todo el paquete de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, todos los venenos que trae el agronegocio, de todo ese paquete, puede convivir con la producción tradicional de los alimentos. Y a todas luces eso se puede ver que no, porque los arroyos cruzan a lo largo y ancho del departamento, la contaminación se traslada de un lado a otro, el viento traslada lo que es la producción de los de la soja y el maíz transgénico, se traslada a otras producciones, contaminando también eso, que está demostrado que no, que es imposible, como se ha visto ya en la laguna del Cisne también, con la contaminación que había en el arroyo Pando hace pocos días con las cianobacterias, aún en pleno invierno, y además también el tema de los megabasureros contaminando agua, napas freáticas, o sea, toda una cuestión ahí que es producto de un modelo que ya está caducando y que realmente no le deja nada positivo al país. Nosotros, nuestra propuesta es la contraria. La propuesta nuestra es proteger al país, proteger al departamento de Canelones también, liberar de la soja y las plantaciones de eucaliptus de este país para poder producir alimentos, ¿no? Nos parece que es por ese el camino, son esas las cuestiones que hay que ponerse a discutir, a plantear e intercambiar con los vecinos, como decíamos hoy, en las ferias, en las diferentes audiciones, en todos lados. Esto es nuestra propuesta. Así que bueno, nosotros nos queremos despedir, no sin antes también invitarlos mañana jueves a las 20:30, otra transmisión de la Unidad Popular de Canelones, con la presencia del candidato Milton Franco, con la presencia de candidatos a alcaldes de las diferentes zonas, mañana jueves a las 20:30 en la página de la Unidad Popular Canelones de Facebook. Así que bueno, será hasta la próxima, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.